Muy buenos días, gente de Berriozar y parte del extranjero en este 11 de junio. ¿Qué tal estás, Javi? Muy bien. Muy bien, te veo ahí estirancado en la silla Jane. Muy bien. Oye, pues eso, bienvenidos a este... Bueno, buenos días también, César. ¿Eh? Buenos días, buenos días. Buenos días. A Javi no se lo oye bien. ¿Por qué? Pues por cantar con él, igual será. A ver, Javi, escúchanos. Escúchanos y a la vez háblanos. Sí, ¿me escucha? Un poco alto y bajo. Bueno, entonces bien, ¿no? Sí. Bien, no. empezamos. Igual venga. Tendrías que ponerte en el otro micro. Venga, más tranquilos, ¿eh? Venga. Se escuchaba bien, ahora estamos en directo. Pues son las cosas del heavy heavy, que todo es muy heavy y todo es muy heavy. Bueno, ¿qué tal estáis, o qué? ¿Eh? ¿Hartos de mandarnos...? ¿Tú te escuchas muy bien, Javi? Sí, pues qué guay, porque yo no te escucho nada de nada. A ver, ¿ahora, Javi? Sí. Hombre. Sí, no hay nada como darle a los botones correctos. Bien. Bueno, pues nada, pues salvado este escollo, en este lunes, parece que estamos de lunes. Bienvenidos a 100.8 Berriozar y Ratia. ¿Qué tal estáis? Bien, esperamos que bien. Vamos a hacer el programa número 11, como decimos. Y lo vamos a empezar, 11 del día 11, efectivamente. Es una señal. Sí. Eso es. David, háblanos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, ahora no me digo. ¿No te oyes? Pues no eres el primero. Vale. Pues igual nos tenemos que pasar al otro micro. Esto es el juego de las sillas. Esto es el juego de las sillas. Cuando funciona uno, no funciona el otro. Eso es. Sí. ¡Hombre! Mucho mejor, ¿no? Bien. Jolín, qué de lujo. Muy bien, pues nada, ahora sí que sí, después de haber superado este escollo. Vamos a continuar y quiere hablarnos un ilustrado en el tema del lenguaje así, de la lengua hablada, obviamente. Es un profesor de lengua. Vamos a ver qué nos quiere decir unas palabritas. Le dejamos con él. Hola, buenas. Sí, lo primero que voy a hacer es pasar lista, que quiero daros una clase de lenguaje. ¿Por qué? Porque soy la hostia yo en el tema del lenguaje y os voy a dar una clase en este lunes 11 de junio. Vamos a pasar lista. Abadía Gutiérrez José Antonio. No está, ¿no? Mejor, un estorbo menos. Aranguren Iturribarrigor Aranguren Miguel. Sí está, bien. Benítez Puérrez Tomás. Joder, qué apellidos más feos. Boniato del Corral Francisco, anda que este. Cifuentes García Alberto, este sí. Cervantes Saavedra Miguel, también, bien. Díaz de Vivar, no. Fernando Gómez Pablo, X. Germán Spain, 2. Girondín Sosasuna, 2. Bien, bueno, sí, ya estamos todos. Falta el rey, pero se lo perdonamos, pobrecito, que estará borracho. O rompiéndose alguna otra cadera. Muy buenos días, soy el profesor Juan Cruz de allí. ¿Vale? O sea, tan joven y tan guapo y ya profesor, se preguntarán ustedes. Pues sí, tengo 29 años y ya soy catedrático en lenguas. ¿Esto es así por qué? Porque resulta que soy superdotado, ¿saben? Y si no se lo creen, se la enseño ahora mismo. Es humor de profesores, ¿eh? Profesor Juan, pero ustedes, señores, llámenme el inflexible. El inflexible o Pepote el Gafotas, sea como fuere, no les voy a hacer demasiado caso. Eso sí, señoritas, ustedes me pueden llamar Don Juan. O simplemente, Dios. Humor de profesores. Decirles, antes de entrar en harina, que soy, como he dicho anteriormente, licenciado en letras por la Universidad de Cincinnati, que he dado clase a más de 1 millón de alumnos. ¿Qué digo yo, 1 millón de alumnos? A 100.000 alumnos. 100.000, como los millones que vamos a recibir, ¿sabéis? De Europa. Bueno, 100.000 alumnos por lo menos, pero sin duda, lo más brillante de mi carrera, como pedagogo, ha sido crear el último y revolucionario método de aprendizaje en la pedagogía de lo que es el lenguaje. Y se llama Aprenda el lenguaje a base de hostias. Es una pasada. Lo que te gastas en tiritas, te lo ahorras en libros de textos con creces. Y a veces con heces. Pero tranquilos, suelten lo que tengan en la mano, no me lo quieran arrojar, ¿eh? Porque se tiene que relajar, estoy aquí para algo menos doloroso, más guay, ¿eh? Como decís ahora los jóvenes. Me explico. Resulta que me manda el gobierno de La Farra, en colaboración con la emisora de radio Berriozar y Ratia y el grupo de teatro Movimiento Bola, para darles una clase nocturna. Nocturna si estuviéramos de noche, pero como es diurna, pues como estamos de día, pues diurna, ¿vale? Bien. Decirles que la de hoy no va a ser una clase para eruditos, ¿eh? Ni para gente de bien pensar, ni mejor hacer. Ni siquiera va a ser para gente de medianamente inteligentes. No, esta clase va dirigida a ustedes, a todos ustedes, ¿vale? A algunos de ustedes, a los que hubieran querido sacarse el graduado escolar y no se lo sacaron, pues, por diferentes motivos, ¿vale? Bien porque tuvieron paperas en fecha de exámenes, bien porque no paraban de hacer borotas indiscriminadamente, o yo qué sé. Vamos, para vosotros, para todos vosotros, para el que me quiera escuchar. Dicho lo dicho, comenzaremos la clase. Una clase que, tranquilos, va a ser corta, pero breve. Y lo haremos, por favor, abriendo el libro de texto por la página 69. No, por la 70 mejor, venga. No tenéis el libro, ¿no? Bueno, tranquilo, sí. Librillos tendréis todos, ¿verdad? Bien, bien. Está bien. A ver, empezaremos la clase analizando una frase así al azar. A ver, por ejemplo, ayer fui a urgencias y me diagnosticaron una rotura de mello. Vale, para empezar, no sabéis lo que es el mello, ¿no? Sabéis, ¿no? El tendón que va de los cojones al cuello. ¿Eh? Vale, pues en esta frase, ayer fui a urgencias y me diagnosticaron rotura de mello, ¿cuál sería el complemento directo? Ni idea, ¿verdad? ¿Y el adverbio? Ese juega en el Madrid. ¡Ay, qué desastre, qué desastre! Pero no os preocupéis. A ver, es que el ser humano, por mucho que evolucione, está destinado a comunicarse malamente. ¿Eh? Hay muchos que parecen que tienen el cerebro conectado al culo, que cada vez que hablan la cagan. Ahí está el señor Dajoy. Entre otros, claro. Y es que, como diría mi guapo y estimado colega Alejandro Sánchez, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, ya sabéis lo que dicen, ¿no? No es lo mismo la calle Bergamín que ver mi verga en la calle. O no es lo mismo decir, he visto un zorro comiéndose un pollo, que decir, he visto una zorra comiéndose una polla. No es lo mismo. Y es que el español es un idioma en este sentido variopinto, circundante y cargado de poesía. Me cago en Dios, tú pones la tele, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué están echando? Hospital Central. Bien. Y hoy es que el cirujano de turno le dice a su ayudante, señor Smith, acérqueme el bisturí calibre 8.0, las gafas esterilizadoras y vaya preparando 125 mililitros de cloruro de potorro. ¿Sabes? Eso se lo dice al ayudante y está totalmente sobrio y le entiende perfectamente por qué. Porque ambos dos comparten el mismo gremio. Como Mortadelo y Filemón, como El Gordo y el Flaco, como Rocos y Freddy o como Frank Sinatra, ¿vale? Pero imagínense ir andando por la calle y oír al oficial de primera, en un andamio de 3 pisos, o 4, vamos, los pisos da igual, decirle a su peón, a ver, señor Cocas, acérqueme, por favor, el mortero inherente, la maza del 10 y una piqueta filantrópica, por favor. No. Pues no, le dice, a ver tú, deja de fumarte esa mierda y pásame el cacharro ese de dar hostias de una puta vez. Y se entienden de igual forma. Con esto no quiero decir, cuidado, que un tipo de lenguaje sea mejor que otro. No, son distintos, ¿vale? Son... Bueno, para que vean ustedes claramente los distintos lenguajes habidos y por haber, lo mejor sería que escucháramos, vamos a seguir. A ver, yo, por ejemplo, A ver, espérese, que a ver, que me pierdo los papeles. Vale. Bien. Vale, oye, por cierto, no veo a nadie coger apuntes. ¿Qué pasa, que también ustedes son superdotados o qué? ¿Eh? Bueno, continuemos con la dura clase, ¿vale? Sé que es un trago amargo lo de la clase de lenguaje, que es un poco chapas ahora el lunes por la mañana, pero tragos más amargos habrán tragado ustedes en la vida. Vamos, pues, con el subbloque de la clase refranes. Por el mundo pululan miles de refranes, algunos correctos, como ojo por ojo, ojo al cuadrado, o ese otro refrán hindú que dice, que viene a decir, por mí me podéis comer todos el nardo. Pero ¿qué pasa? Que también los hay que no son tan correctos. Por ejemplo, agua que no has de beber, déjala correr y a la fregadera. ¡Hombre! Eso es un refrán muy malo, como consejo muy malo. Si no te la vas a beber, guárdala para limonada o para regar o cierra el grifo, pero hombre, no la desaproveches. O otro refrán, el a quien madruga, Dios le ayuda. ¿Pero eso qué quiere decir? Que el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a currar, los que pueden currar últimamente, ¿le va mejor la vida que al empresario que se levanta a las 11? Como dirían los panchos, lo dudo. A quien madruga, Dios le ayuda. Venga, por favor, a quien madruga, Dios, qué sueño. Otro refrán, la experiencia es un grado. ¿Qué digo yo? Si la experiencia es un grado, Nacho Vidal tiene que tener más grados que el sol. O la belleza está en el interior. No. Cuando yo vea que la Naomi Campbell me pide salir con ella, lo creeré. Hasta entonces, no. Y cambiamos de tercio porque vamos con las frases célebres. Porque hay personas, como ya saben ustedes, personas famosas que a lo largo de la historia nos han legado un sinfín de citas importantes. Por el pueblo, pero sin el pueblo. Efectivamente, esta es de... Bueno, iba a decir de George Bush, pero podía ser de Rajoy, de cualquier político, ¿no? Otra frase importante. Prefiero morir de pie a vivir siempre de rodillas. ¿Quién dijo esto? Efectivamente, Yola Berrocal. Luego Ángel Cristo dijo esta frase tan célebre que dice... Hombre grande, pene grande, hombre pequeño, todo pene. O otra frase célebre. Siempre hay una primera vez. Esta es de Saddam Hussein. O no sin mi hija. Esta es de María Teresa Campos. O creí que estaba más lejos. Esta frase se ve que la hicieron a medias entre el capitán del Titanic y Farruquito. Se juntaron un día para hacer la cita y bueno, dieron de lleno, vamos. Luego hay frases típicas de uso cotidiano, también incorrectas. Por ejemplo, nos han endosado un gol de bella factura. ¿Incorrecto? ¿Desde cuándo una factura que te endosan es bella? O cariño, me duele la cabeza. Esto más que incorrecto suele ser mentira. Luego están las coletillas. Que no sé si será porque Dios me ha otorgado con una cola del copón, pero el caso es que el tema de las coletillas no lo termino yo de tragar. Como esa de acabar las frases con un no. ¿No? He cogido un taxi que me ha llevado al hiper y me ha comprado un libro. ¿No? Pues yo qué sé, tú sabrás lo que has hecho, ¿no? O empezar las preguntas con un ¿por qué no? Por ejemplo, el otro día me viene una alumna y dice, señor Juan, ¿por qué no me deja usted la regla? Coño, porque todavía no me la has pedido. Además, que la regla no se deja. ¿La regla la tienes o no la tiene? Y por último, pero no por ello más importante, estarían las onomatopeyas. Onomatopeya, humor de profesores. Ya saben, ¿no? Las onomatopeyas estas, bueno. Mira, que yo creo que me estoy enrollando. Y no quiero que os pase como le pasó a Levinsky con el Clinton, ¿vale? No quiero que os quedéis con mal sabor de boca de esta clase, de esta clase de lenguaje. Entonces, para que veáis que yo, al igual que ustedes, también he sido un joven alocado, de verdad, que yo en los recreos también tiraba el boqueta de chorizo a la basura y me iba a la tienda de al lado a comprar, o a robar palmeras de bollo, para que vean que yo también he sabido divertirme en horas de clase, ahí de marcheta guapa, a tomar unas colas locas y a mover el esqueleto en un botellón. Por todo esto, y porque os quiero mogollón, de verdad, sois de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, lo superior, os canto yo esta humilde canción. Es una canción muy bonita que espero que os guste, una canción de profesores. Dice así... Soy profesor, pero soy muy enrollado. Soy muy redentor con los que son despistados. Conmigo el lenguaje es coser y cantar, y ninguno de vosotros lo podrá cambiar. ¡Ah! Yo no conduzco un camión, yo no vendo panecillos, despacillo o listillo que te meto en mi bolsillo. ¡Ah, sí! Lo mío es la enseñanza, la madre de la ignorancia. Tu esperanza y mi maestranza se nos piran de mudanzas. A las 8 de la mañana me calzo yo mis gafotas, me rasco yo las pelotas y entro en el aula. 125 personas, total nada, deseosas de aprender, no, deseosas de aprobar. Con su coco y mi paciencia lo podremos intentar. Con su coco y mi paciencia lo podremos intentar. Con su coco y mi paciencia lo podremos intentar. Con su coco mi paciencia lo podremos intentar en el recreo. Ya lo creo que me meo como todos en la puerta de la escuela, que me meo en los pasillos, que me meo hasta en mi abuela. Oh yeah. Y si alguno de vosotros a mí me quiere retar a una guerra de palabras, ja, no tengo ni para empezar. Empiezo y no acabo, decir monosílabos. Me voy a un lavabo y me la toco con la mano. Hermanos somos todos, sí, pero el que me quiera joder va a conocer las estrellas de un viaje en puntapié en el claustro. Profesores, soy el amo con decir cómo me llamo, don Juan. A París me está invitando y yo veo en mis pupilos pupilos el futuro del mañana. 4-5 maleantes y la dama de mi cama. Y yo veo mis pupilos el futuro de mañana. 4-5 maleantes y la dama de mi cama. Oh yeah. Gracias, brother. Hasta otra intervención. Bueno, pues ahí teníamos a Juan, el de la lengua, un gran erudito del tema del lenguaje. Y ahora, si os parece, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar ya en lo que viene siendo el telediario como cada lunes, repasando las noticias más importantes o las que creemos que son más importantes de la jornada. Ahí está, Telediradio. Bien, buenos días a todos. Vamos con las noticias más destacadas de este fin de semana. La mayoría de los periódicos y informativos titulaban Rescate a la banca. Sí, como todos ya sabrán, el ministro de Economía, Luis de Windows, da la cara ante la espantada de Rajoy y anuncia que solicita un apoyo financiero, entre comidillas, de hasta 100.000 millones de euros a sus socios europeos para capitalizar los bancos españoles. Una noticia impactante que nos sorprendió a todos. Y tenemos para comentar esta noticia, hemos conseguido una conexión telefónica. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro presidente de gobierno, don Mariano Rajoy, creo que está por ahí. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, don Mariano Rajoy. ¿Qué podía comentarnos sobre esta noticia? Bueno, en primer lugar, recordarles a todos que no se puede decir res. Y lo que sigue. Rescate. No se puede decir eso. Perdón. ¿Vale? ¿Cómo podríamos llamar entonces a este apoyo financiero, como ustedes han... Un, dos, tres, responde otra vez. Ayuda al desarrollo. Tu turno. Inyección financiera amistosa. Inyección de insulina. Apoyo financiero amistoso. Mejora financiera. Enemistosa. No sé, me he quedado en blanco. Préstamos en condiciones muy favorables. Buena deducción. Y pues alguna cosa más. Pues a ver... 12 cascabeles lleva mi cabra. Pues yo creo que menos lo de res. Tiempo, sí, eso. Menos la palabra esa. Menos que no eso, lo demás, no... lo que vea. Y por cierto, a partir de ahora los bomberos y fuerzas especiales no van a realizar rescates. Ajá. Van a realizar otras cosas. Otras actividades. Y cuando haya secuestros no se va a pagar un... Eso, se va a pagar otra cosa. Ajá. Ya. Que ustedes lo sepan. Podríamos decir que esa palabra entonces se va a suprimir. Se va a suprimir. He hablado con los de la RAE, Real Academia Española, y ya me han dicho que en próximos momentos, porque no va a ser, pues va a ser cuestión de minutos, pues se va a retirar la palabra del diccionario. Interesante. Bueno, sí. Por lo que deducimos, ¿está usted contento con este apoyo financiero amistoso? Sí, con el apoyo financiero amistoso, pues yo creo que estoy satisfecho. Pienso que es la solución que necesita España para un poco pues asomar la cabeza. Ya. Sí. Según dice aquí... El apoyo financiero nos lo va a facilitar sus socios europeos. ¿Esto qué se trata? Pues sí, ¿es una especie pues de cooperativa? Mi colega Ángela, mi amigo Sarkozy iba a decir, pero Sarkozy ya no está. Ahora está Hollande. Ahora está Hollande. Así que a ver si me ayuda también. Pero bueno, Merkel, que es mi colega sobre todo. Sí, importante tener unos socios tan poderosos, ¿no? La verdad. Sí, la verdad que viene bien. Pero bueno, hablando de otra cosa, este fin de semana usted, a la par que conocíamos Estuve esta noticia... en el party, ¿no? Usted se fue a Polonia, ¿no? Sí. Estuvo en Polonia sí, viendo en el palco. A la selección española de sí, fútbol. Pues es buen momento para estar ahí en el palco. Claro, apoyando al equipo nacional. Por supuesto, pues sí. Estén las cosas jodidas, no estén. No, no, jodidas no. Caso es que palabra... yo tengo derecho a estar allá. Claro que sí. Y los demás que se busquen la vida. Además, le vimos bastante bien acompañado, ¿no? Estaba acompañado en el palco, entre sí, otras personalidades. Sí, con Leti, con el príncipe, con más a gusto, vamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Les une una profunda amistad, ¿no? A sí, ustedes. Porque además yo pues estoy con Leticia al lado y en la comida anterior y pues lo que no se come Leticia, pues lo como yo. Ya, ya. Vemos porque que Leticia, es... ya ves, lo que traga. O sea, que me refiero a... Sí, que es de comer, sí. Es de comer poco, ¿no? Más sí, bien. Eso es. Sí, vemos que les une una profunda amistad y que bueno, que se llevan muy bien en estos tipos de actos, les sí. Hemos visto bastante a menudo. Sí, pues nos une al final unos colores, uh-huh. Un equipo y un sentimiento. Ya. Y una banca que está ayudada financieramente y todo nos une un poco. Les une. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias. No queremos robarle más tiempo, don Mariano. Vale. No sé si estará sí. Muy ocupado hoy. Ya, de robar ya me encargo yo. ¿Ha vuelto usted de Polonia? ¿Todavía está allí? Pues sí, eso. Yo ahora mismo me pillas ahí en el avión. En lo el que avión. Pasa es que hay buena cobertura, sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, don Mariano Rajoy. Venga, un saludo. Adiós, adiós. Adiós. Bien, pues vamos a cambiar de tema otra vez radicalmente. Vamos ya con los deportes. Como bien decíamos antes, la selección española de fútbol disputó ayer su primer partido de clasificación para la gran final de la Eurocopa. Y España, como muchos sabrán, empató a 1 con Italia. Y también tenemos una conexión telefónica directamente desde Polonia con uno de los protagonistas de partido, Andrés Iniesta. Tenemos a Andrés Iniesta. Buenos días, don Andrés. Sí, hola, buenos días. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal usted después de la resaca? Pues bueno, pues al final, después de un empate, pues la verdad es que estamos un poco tocados porque creíamos que íbamos a ganar el partido, ¿no? Claro, claro. Todo el mundo esperaba esa victoria. Sí, yo el primero, ¿no? Pero al final pues no ha podido ser. Al final no pudo ser. Pero espero que todos sigamos animados y vayamos... Ahora pensando ya en el siguiente partido, que es ante Irlanda, ¿no? Creo. Irlanda del Norte el jueves, sí, Irlanda eso es. Irlanda del Norte, sí. Eso es. El jueves. Eso... Y nada, que la gente tenga paciencia porque vamos a darlo todo y con alegría, con entusiasmo y con mucha energía, pues las cosas pues van a ir para adelante, ¿no? Eso es, y con calice para todos. Pues sí, solo nos vale la victoria el próximo partido ante Irlanda y creo que tenemos a otro protagonista para comentar también este partido. Tenemos a Sergio Ramos, creo que está con Iniesta. Está por ahí, Sergio Ramos. ¡Ay! ¿Qué pasa? Sergio Ramos, buenos días. ¿Qué me cuenta? ¿Qué tal? ¿Qué me has pillado ahora jugando futbolín? Bueno. Me ha dado la mañana libre y estábamos por aquí. Claro, claro, es lo que tiene después de la resaca del partido. Pues nada, descansito. ¿Sí? ¿Yo estuve jugando el partido ayer o no? Sí, sí, usted jugó el partido. Fue titular. ¡Ah! Por eso me llegó a una de la pelota. Ya. Claro, claro. No era un entrenamiento, ¿no? No era el entrenamiento. Ya no, decía yo que había gente alrededor. Claro, claro. Demasiada gente para ver un entrenamiento, sí. ¿No? Pues bueno, pues bien. Al final empataron. Además, me he cortado el pelo, que estoy mucho más guapo que antes. Sí, sí. Todo el mundo ha podido disfrutar de su nuevo look. La gente está tomando ejemplo. Sí, sí. Pues nada, ahora el próximo partido, el próximo rival, por si no lo sabes, no, no, es el jueves. El jueves tiene partido contra Irlanda del Norte. ¿Eso dónde está? Los irlandeses, pues está pues al norte de Irlanda, eso. ¿Al norte de Irlanda? Sí, pero ustedes juegan Irlanda. En Polonia, no tienen que viajar. ¿Tengo que buscarlo en el mapa o es no, que...? No, no hace falta. Ya no el, autobús ya se encarga de llevarles al campo y todo. Muy bien, muy bien. Ese partido hay que ganarlo. No, vale. Ese partido hay que ganarlo. Espero, porque si no... Va a estar todo más jodido. Claro, no hay que echar balones fuera. No hay que echar balones fuera porque no valen el doble. Claro, no. Ahí está. Hay que ir a ganar o a ganar. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio Ramos. Hablaremos próximamente. Vale, muchas gracias a ustedes. Vale, adiós. Venga. Tenemos otro protagonista también. Hemos conseguido contactar telefónicamente con un exentrenador de la selección española que bien conoce a este grupo. Fue campeón con ellos en la Eurocopa pasada. Luis Aragonés. Tenemos a Luis Aragonés al otro lado. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, la anterior Eurocopa está claro que con mis habilidades tácticas, estratégicas, pues se ganó. Pero, por desgracia, esta vez no estoy yo, está Vicente. Y él es el que este año tiene la responsabilidad. Claro, claro, Vicente del Bosque, del que usted es gran amigo y, bueno, siempre hemos visto... Pero lo que no se puede hacer es jugar sin delanteros, ya. Porque eso no se puede hacer. Ya, no le pareció eso correcto. Eso no tiene lógica ni coherencia ninguna. El planteamiento que hicieron entonces no le parece el más adecuado. No, es que no es que me parezca mal a mí, es que no le parece bien a nadie. Bueno, eso, mire usted. Eso es discutible, pero bueno. ¿Es discutible? No, es discutible. Yo y Torres que falla más que la escopeta de Froilán. Ya siento que su... Y es que no puede ser. Su reacción sea esa. No queríamos inmiscuirnos en... No es inmiscuir, es un poco eso, es fútbol, ¿no? Y el fútbol nos separa estas cosas también. Claro, bueno, ahora tenemos por delante un par de partidos que si todo sale bien y la selección consigue ganarlos, pues puede que nos clasifiquen para la siguiente fase, ¿no? Bueno, pues... Dos partidos importantísimos para ganar. Dos partidos... Que ya se verá lo que pasa, no hay rival fácil. Uh-huh. 11 contra 11. Sí, y balón de por medio. Eso es. Sí. Todos esos tópicos que muchas veces nos Los parecen... Tópicos son tópicos, pero al final siempre vienen bien. Sí. ¿No? Y siempre es necesario tenerlos en cuenta. Muy bien. ¿Está usted viendo en directo los partidos? ¿Está en Polonia? ¿Los está viendo desde España? ¿Está en su casa? Sí, yo los veo todos los días, los cuatro días que íbamos. Bueno, desde ayer, tercer día de Eurocopa, los he visto todos. Yo me los chupo todos, sí. Era igual. Y luego los grabo y los vuelvo a poner. Sí. Ya, claro, para visualizarlos y ver un poco los errores, las... Sí, bueno, le dejo ya a usted porque me está llamando a mi mujer que tengo que dar vueltas a las alubias, ¿eh? Vale, de acuerdo, venga, de acuerdo. Muchas gracias. Venga. Venga, adiós, venga. Luis Aragonés, hasta la semana que viene. Bien, pues, siguiente noticia fue la Roland Garros. Roland Garros se disputó ayer la final, pero no llegó a concluir porque se suspendió a causa del tiempo. Rafa Nadal no consiguió su séptimo Roland Garros por este motivo y la final se ha pospuesto creo que a hoy. Pero tenemos conexión telefónica también con el protagonista, con Rafa Nadal, que se llevó ayer un tremendo cabreo por esa suspensión. Rafa Nadal, buenos días. Sí, bueno, la verdad que... Me dio un disgusto, ¿no? Pero bueno, hoy es el día de remediarlo, ¿no? ¿Qué? Hoy es el día para remediar, ¿eh? Y dejar de buen sabor de boca, ¿no? Porque es lo que me ha faltado al final. Ya. Lo que pasó ayer, básicamente, iba ganando, ¿no? Porque ya llevaba un... Sí, llevaba un set. Llevaba ventaja, sí. Llevaba. Pero bueno, empezó a caer un poco de chirimiri. ¿Eh? Y se... Que empezó a caer un poco de chirimiri. Empezó a caer un poco, unas gotas. Y se ve que no... Pues que nadie te dijo que tenía... Que suspender el partido, ¿no? A mí no me pareció correcto, pero... Ni a nadie, pero que fue injusto, pero... Está claro que esto beneficia a Djokovic. Sí, además, una hora antes de la suspensión, usted y su entrenador solicitaron la suspensión del partido y no, sí, y no se lo concedió. Concedió. Cuando el cabreo fue... Una hora antes solicitamos la suspensión del partido, pero está claro que al final los intereses nuestros no interesan, ¿no? Interesa más favorecer al serbio. ¿Usted cree que hay una confabulación en contra de...? Sí, hay una confabulación, ¿sí? Un complot. Contra mí y en general contra los deportistas españoles. Uh-huh. Eso no me cabe en ninguna duda, ¿no? Porque está bastante claro. Uh-huh. Sí, está clarísimo. Pues nada, no más, solo nos queda desearle buena suerte. Bueno, sí, buena suerte. Me estoy tomando un plátano ahora para coger energía. Claro. Y darlo todo luego en la tenis court, ¿no? En la cancha. Y estaré a tope, ¿no? Eso es lo que sería su séptimo Roland Garros, algo que creo que no ha conseguido casi nadie, ¿no? No, solo lo he conseguido yo. Solo los mejores. Y solo lo tengo yo en mis raquetas, ¿no? Está todo en Todo depende de mí, de Raqueta. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa Nadal, por habernos atendido para Berriozar y Ratia. Ha sido un placer. En directo. Bueno, venga, bueno. Hasta luego. Y continuamos con otra noticia, también de deporte, evidentemente. Fue la carrera que se disputó en Canadá, el Gran Premio de Montreal de Fórmula 1, en la que el piloto español Fernando Alonso pues también compitió y al final se llevó un, podríamos decir, rascadito quinto puesto. Después de ir primero durante varias vueltas, pues al final el triunfo se llevó Hamilton. Y tenemos también al otro lado de la línea a Fernando Alonso, el protagonista. Fernando Alonso, buenos días. Sí, hola, buenos días, ¿no? Hola, buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, pues bien. ¿Estás pasando estas horas? Nada, he perdido el liderato. Sí. Pero bueno, tampoco es para darle más vueltas, no pienso yo. Todavía queda mundial. Uh-huh. Todavía quedan carreras para ir remontando. Yo, cosas que me paré en boxes. Uh-huh. No sé si recuerdas, pues palo típico para echarme el bocata. Claro, claro. El cigarrito. Pero fuma, ¿usted fuma? Sí. A escondidas, ¿no? Será, sí, un claro. Poco para relajarme y tal. Y sí. También eché el típico Kiki con la novia. Ahí en el monoplaza. Y nada, y se fueron pasando ahí los coches. Y así, pues al final, pues pierdes la carrera. Pero bueno, me queda a gusto, ¿eh? Que es lo que se trata. Claro, claro. Aún queda, como sí. Usted dice, queda mucho campeonato todavía y todo puede pasar, ¿eh? Esto no quiere sí, decir que... es posible. Claro que sí. Además tiene un buen coche, tiene un buen equipo técnico, ¿eh? Tiene una buena sí. Compañera sentimental, por qué no decirlo también. Todo, y bueno, todo le sonríe, todo, podríamos decir. Todo beneficio, sí. Y uh-huh. Hay que ver el vaso medio lleno y tirar para adelante, ¿no? Claro que sí. Con claro mucho moral. Sí. Siempre usted ha sido muy optimista en ese sentido, siempre mirando sí. Hacia el futuro, hacia el siguiente compromiso sí, que se disputa, ¿eh? ¿Dónde se va a disputar? Pues, la siguiente carrera es en... No, tengo claro. Pasa palabra. Sí, pasa palabra, bueno, sí. Usted claro, como al final es todo... Donde le lleven. Yo me monto en el coche y... Claro. Y empiezo a acelerar. Claro, claro. Y ya está. Y eso, hasta que vea la bandera a cuadros y ya ahí sí, frena, ¿no? Un poquito, por así decirlo. Sí, cuando veo la bandera de cuadros, pues ya me da por parar y ya está. Claro, claro, tampoco eso es. Tampoco me lo pienso, no vaya a ser que... Aunque si tengo gasofa, tiro para adelante, ¿eh? Me da igual que esté la ya. Bandera de cuadros. Yo sigo tirando. Claro, claro. Pues nada. Pues muy bien, ha sido un placer hablar con usted, Fernando. Esperamos nada. Volver a contactar en las próximas semanas, a ver qué tal sigue la bueno, cosa. Sí, vale. Cuando usted quiera, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es mi correo? alonsoprimero@hotmail.com. De acuerdo. Sí. Tiene muchos seguidores, además, en Twitter, en Facebook, sí. En todo eso. Yo tengo... Todo. Claro, tiene una legión de seguidores allá donde va. Sí, un ejército de apoyo. De almas ahí apoyando, almas apoyando en cada carrera, claro que sí. Sí, la Fórmula 1 y a mi persona, ¿no? Creo que también es una gran satisfacción. Eso. Claro personal sí. Y humana. Y humana. A la vez. Afectuosa, muy, muy agradecida. Muy cariñosa y claro que sí. Venga. Pues muchas gracias, Fernando. Pues nada. Hasta la próxima. Venga, adiós. Nosotros. Adiós. Adiós. Adiós. Bien, pues ahí teníamos el telediario. Telediario. He comido chorizo. Teledirradio. Teledirradio, eso es. Teledirradio. Aquí con los personajes más influyentes del ámbito nacional, occipital y suprarrenal. Y ahora vamos ya a hablar del tiempo, a ver qué tiempo nos espera para los próximos días. Y para ello tenemos a David. David. Hola, buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Tienes el tiempo preparadico? Sí, sí, me he traído el iPad como viene siendo habitual. Vale, vale, pues muy bien, pues cuando quieras. Bien, pues vamos a consultar el tiempo, ¿eh? Como todos habrán comprobado, pues esta mañana nos hemos levantado con un ambiente un poco gris, ¿eh? Gris, temperaturas así ligeritas, máximas de 19 grados, ¿eh? Para los próximos, en toda la comunidad foral se podría decir, ¿eh? Porque vemos unos 20 grados de máxima también en Tudela, 19 en Estella, 19 en Sangüesa, o sea que está las mínimas en torno a los 5 o 6 grados, uh-huh. ¿Eh? Ambiente, bueno, pues no es el más apropiado para esta época del año, pero es lo que toca. Es lo que toca. Es lo que toca. Para los próximos días, pues, como los huevos, ¿eh? El tiempo revuelto. Sí. Me gusta a mí, sí. Sí, pues también que si llueve, que si ahora no, que si sale el sol, las temperaturas un poquito más bajas, ¿eh? Se mantienen ahí 15 grados de máxima, tenemos para mañana. ¿15 de máxima? 15 de máxima. ¡Ostras! Que eso no es... eso es frío. En mi pueblo, sí, eso sí, es frío. Sí, sí. Yo es que vengo del sur. Ah, ¿eh? ¿Que de Tudela? De Estella. Ah, de Estella. Sí. Y bueno, allá pues eso. Los próximos días tiempo revueltito, para el fin de semana remontan un poquito las temperaturas, pero bueno, eso en cuanto a la comunidad foral. En Berriozar más de lo mismo, pues ambiente muy parecido, si tener a mano el paraguas, las catiuscas por si acaso. Vaya, porque, ahora que van a abrir las piscinas, pues, ¿no? Mira tú qué planazo, ¿eh? Jolín, para los próximos días. Uh-huh. Y eso es un poco lo que tengo para contaros. Si queréis ver la temperatura en algún sitio, en Helsinki, por ejemplo. Estoy Helsinki, aquí, en Helsinki, joder, Helsinki, interesantísimo. Es frío. ¿Frío? Frío, sí. Bueno, en Helsinki frío, allí siempre frío. Ahí siempre frío, ¿no? ¿Qué tal? Dices, ¿qué tal? Frío. Frío. Hablas con un helsinkiano y le preguntas. Y ¿qué te tal? Lo puede decir. Te lo puede decir, sí, sí. Jolín. Aquí en internet dice que sí, que frío. Muy bien, pues sí. Nada, pues yo, a mí me ha quedado muy claro, abrigo para los próximos días, bueno. Abrigo, sí, abrigo, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Y paraguas a mano, que pum, que pan. Que pum, que pan y bocadillo a tan. Que ni para ti ni para mí. Muy bien. Y pues para la semana que viene, pues como viene siendo habitual, pues el lunes os lo cuento. Vale, pues porque... venga, David, no nos rayes más la cabeza y ya. estamos el lunes, muchas gracias por ese. Nada. Es una gran letra. Un placer. Muy bien. Gracias, David. Hasta la semana que viene. Adiós. Muy bien. Y ahora, después del tiempo, tenemos, bueno, yo me llena de orgullo y satisfacción, como diría el otro, tener aquí a un personaje famoso, donde los haya, un personaje que tuvo una serie, incluso una serie de televisión, no aquí en España, pero en España se siguió mucho, el nosotros, que el Chavo del Ocho. Buenos días, Chavo. Que no soy el Chavo del Ocho, soy Kiko. Kiko del 8. Chavo, que vivía en el valle. Vale, perdone, es que no sí, lo... porque no me estoy confundiendo con un indigente como yo, Chavo. Ay. Porque yo soy un niño mucho más guapo, tengo mucho más dinero que Chavo, sí. Ah, perdone usted. Bueno, ¿le puedo tutear? Claro. Perdona, claro. No, usted no, yo soy un niño. Soy pequeño, soy niño, tengo 9 años. ¿9 años? ¿No sí. ¿No creces? Bueno. Sí, pero tampoco demasiado, ¿sabes? Sí, sí, o sea, el espíritu está siempre... El espíritu chico. Chico, muy bien. ¿Y qué le trae por Berriozar, Kiko? Pues nada, ya que tengo el pelo ya muy largo y he pensado en contármelo. Ah. Pero bueno, pues... como no sé cortarme, yo tengo que llamar a la peluquería. Ah, ¿una peluquería? ¿Vas a llamar a una peluquería de aquí, de Berriozar? Sí, fíjate. Oye, qué orgullo y satisfacción, ¿eh? Mucho, Kiko, te cortes aquí el pelo en Berriozar. Sí. Oh, Lin, ¿y lo vas a hacer ahora, en directo? No te preocupes, lo voy a hacer en directo para todo el mundo. Vale. Ahorita llamo a la peluquería ahora mismo. Vale. Pero voy a hablar antes con mi mamá. Vale, oye, pues nada. Venga, pues... un saludo, llama cuando llegue. Vale, Kiko, venga, pues a la vuelta de la llamada, si quieres, no, nos vemos, ¿vale? O nos oímos. Venga. Vale. Tesoro, ven acá, tesoro. Tesoro, Kiko. Tesoro, Kiko. ¡Mami! ¿Mamita, dónde estás? ¿Mami? ¿Ah? ¿Mamita? Tesoro, estoy en casa. Pásale. Ah, mamita, es que estaba en el patio jugando con el Chavo. Mami, ¿qué quieres, mami? Tesoro, dice cortarte ya el pelo. Oh, mami, sí, vaya. ¿Me llamas para pedirlo ya? No, tesoro, ya eres suficientemente mayor para hacerlo. De acuerdo, mami. Soy un niño muy grande y ya tengo ya suficiente para llamar a los chicos. Ya ahora mismo llamo y pido ahorita. Muy bien, tesoro. Gracias, mami. Dame un besito. Jiji. peluquería, dígame. Buenos días, señor peluquero. Llamaba para pedirle para cortarme el pelo, si puede ser tan amable de darme. ¿A qué hora? Pues a... ¿qué hora tienen disponibles? La que quiera usted, si quiere le guardo la vez. ¿A qué hora podría venir? A cualquier... Ay, que dice mi mami que quiere que me lo corte muy bien y que me ponga el champú para que quede muy brillantito como siempre. Pues venga cuando... dígame una hora y yo le guardo la vez. Vaya, ¿mañana podría ser? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues mañana. ¿A qué hora le viene usted? A mí a cualquiera. Estoy de vacaciones en el cole. Pues... no sé, ¿a las 10 mismo? A las 10. Pero, ¿a qué nombre de...? ¡Mami! Que dice pero creo que a las 10. ¿Te dice mi madre que cuánto me va a cobrar usted? 11.30 son. 11.30. Vaya. ¿A qué nombre le apunto? Nombre de Kiko. ¿Cómo? ¿Kiko? Kiko. Kiko. Sí, el nombre de Kiko, sí. Dice mi mami si me podría hacer algún descuentito por ser menor. ¿El qué? ¿Que le podría? ¿Hacer algún descuento por ser menor? No. Ande, di que sí, no se acobarde. Ande, así, pues, ¿qué le cuesta? Ande, así, si quiere, luego le corto el pelo ya usted, ande, ¿sí? Ande. No, que no solemos hacer, ¿no? Ah, pues bueno, pues entonces lleva 11 euros. Sí, eso es. Vale, muchas gracias, señor peluquero. Tenga usted un buen día. Gracias. Adiós. Bueno, pues ahí estaba, Kiko. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Sí, ¿y tú qué crees que...? Que tengo ya para pelo. ¿Te cortará al final o qué? Sí, igual me corta las venas. No, yo creo que sí me va a cortar, ¿no? Ah, muy bien. Con champú y todo, ¿eh? Para que le pique. Sí, con champú para que quede bien brillantito y muy, muy limpio. Muy bien, pues oye, lo dicho, ¿eh? Un placer que hayas estado primero hoy aquí y que te cortes el pelo en Berrizar, vamos, es todo un orgullo. Gracias. ¿Te vienes a jugar unos penaltis ahora? ¿A apoyar al patio? Ahora mismo, Kiko, no puedo porque... ¡Anda, di que si no se acobarde! ¡Anda, yo me pongo de portero y venga y tú me tienes los penaltis, anda! ¡Sí! No puedo, Kiko, de verdad. Ahora, si quieres, espérame fuera, ahí en la plaza de Buzki, ¿eh? Y ahora salimos a echar unos toques si quieres. ¡Vale! ¡Yo te espero fuera! Vale. Voy a buscar a Perote, espérate un tantito, ¿eh? Vale, hasta luego, Kiko, muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba Kiko, jolín, qué personaje más divertido. Y ahora tenemos aquí con nosotros a otro personaje que, bueno, ya viene siendo habitual, que ya estuvo el otro día, bueno, y hace dos programas también estuvo, el gran Eugenio, que ha venido a contarnos, pues qué nos va a contar, Eugenio, más que pues, unas risas, qué es lo que se puede hacer con este hombre, echarse unas risas. Eugenio, buenos días. Hola, buenos días. Pues cuando quieras, el micro es tuyo. Vale, bien. Bien, dice que se encuentran dos amigos y uno lo dice al otro. Digo, ya he encontrado trabajo. Digo, ¿en dónde? Digo, en Santiago. Digo, ¿de qué? Digo, de Compostela. Le dice un padre a su hijo, ¡hijo, arranca el tractor! ¿De dónde lo has plantado, padre? Bueno, parece que la gente se lo ve que está pidiendo más. Otro chiste, por favor. Venga, otro chiste más. Bueno, voy a contar lo último. Sabía aquello que era una pareja de novios que estaban todo el día discutiendo de estas parejas que en Navarra hay una de cada mil. En esto que la tía amenazaba al novio con irse de casa, digo, el otro día, por mí te puedes ir cuando quieras, nena. Digo, mientras me dejes al niño, digo, el niño... Digo, el niño, si el niño no es tuyo, desgraciado. Como que no es mío. Digo, si es de tu amigo Fernando. Digo, ahí va la hostia. Dice, bueno, de todas formas, tampoco es tuyo. Digo, ¿cómo que no es mío? Si yo lo he parido. Digo, mira, digo, sí, nena mía, ¿te acuerdas cuando estábamos en la maternidad y me dijiste, mientras me he visto, cambio al niño? Pues lo cambié. Oye, pues muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Berriozar y Ratia de nuevo. Vale, pues lo dicho, muchas gracias. Y esperamos poder oír y disfrutar con tus chistes en próximos programas. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, y ahora vamos a cambiar también de tema Lerema y vamos allá al horóscopo, porque David ya nos trae el horóscopo para los próximos días. Suele ser esto, ¿no, David? Eso es, para los próximos días. Muy bien, pues cuando quieras. Vamos con el horóscopo para los próximos días. Muy bien. Aries. No debes despreciar expresamente los consejos bien intencionados que vienen de tus amigos. Aunque no los vayas a poner en práctica, agradécelos de igual manera. ¿Qué te parece? Joder, me parece impresionante, ¿no? Tauro, vamos con Tauro. Se prevén novedades relacionadas con asuntos legales o sindicales para la semana que entra. Probablemente muy favorables a tus intereses, pero que no zanjarán el asunto a corto plazo. ¿Cómo te has quedado, Tauro? Día de la semana, viernes, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Color verde y azul. Verde y azul. Planeta Venus. Tu piedra, la amatista. El cobre, la aguamarina y la esmeralda, quizá. Eso quería decir. Y la amatista también. Muy bien, la amatista. La amatista. Vale. ¿Qué es la amatista? No sé. ¿Qué demonios? Una piedra que está muy vista. Vamos con Géminis. Géminis, conservas gran parte de la frescura juvenil que siempre te ha caracterizado. Pero no debes olvidar que ya eres un adulto, ¿eh? No hagas chiquillerías y que tus decisiones deben responder a ese estatus. Claro. ¿Eh? No seas niñato, niñata. Géminis. Sí. Ahí está. Tu día de la semana será el... Miércoles. Sí. Sí. Vale. Venga, está bien, ¿no? Tu color será el... El gris amarilloso. ¿Y tu piedra? ¿Y tu piedra, la que lleves en el bolsillo? La piedra. María la piedra. Cualquier piedra es beneficiosa para ti, Géminis. Eso, menos las que tengas en el riñón, que esa igual te joden un poquito. Eso es no. Vamos con Cáncer. Si estás cansado de aguantar los hábitos desagradables de una persona con la que compartes muchas horas, no dudes en decírselo cuanto antes. Aunque con buenas maneras será mejor. Claro. Cáncer, no te pases en las formas. Eso. Tu día de la semana será el sábado. Tus colores son azul celeste y amarillo chillón. Eso no, es. Al revés. Amarillo. Eso. Sí. Tu piedra es el cuarzo y la plata, muy importante, Cáncer. Ten plata a mano. Ten plata, eso es. Ya sabemos a todos que te gusta el oro, pero ten la plata cerca. ¿Sí? Leo. El ambiente de trabajo no es el mejor de los posibles. ¿Hay algún Leo aquí? No, porque este ambiente es inmejorable. Así que procura salir cuanto antes de él, porque será en tu hogar donde encuentres mayores posibilidades de lograr la paz. Sí, sí. La paz. La paz eterna. La esperanza. Tu día de la semana es hoy, lunes. Leo, estás que te sales. Hoy es tu día. Tus colores serán... Blanco y negro mix. Eso es. La mezcla de blancos y negros te favorece, Leo. Vamos con Virgo. Virgo, entras de lleno en un periodo de paz interior, que favorece mucho el equilibrio con tu pareja. En el ámbito familiar las cosas están un poco más tensas, pero conseguirás relajarlas. Virgo, relájate un poquito, que te veo... Que estás... El esfínter un poco así como cerrado. Sí. Tu día de la semana es el martes. El martes, sí. Tus colores son el verde pálido, o guardia civil, que le llaman, y el azul. Azul pálido también. Claro. Sí, los pálidos. Los pálidos. Sí, son molará... Rostros pálidos. En general. Iniesta como color también, ¿no? Al ser pálido. Sí. Iniesta es Virgo, efectivamente. Vamos con Libra. Ah, Virgo, no tienes piedras favoritas, o sea, no. Que olvídate. Libra, últimamente te atraen mucho los trabajos artesanales y puede ser un buen ejercicio para tu salud mental, pero no puedes pretender que te salga todo a la perfección a la primera. Libra, no te emociones. Vamos rápidamente porque no es que tenemos poco tiempo. Vamos con Escorpio. Vamos con Escorpio. Escorpio, la visita de una persona que viene de muy lejos puede cambiar el signo del día. Atento a las propuestas, pueden ser más interesantes de lo que a ti te parecerán en un primer momento. ¿Cómo te has quedado, Escorpio? Tu día de la semana es el domingo, día del Señor. Ajá. Y tus colores son el gris azulado. Sí. Y el... Y el amarillo perfumado. Y el amarillo perfumado, eso es. Tu piedra será... ¿La china? ¿La china? No, eso no es una piedra. Tu piedra es la amatista también, ¿eh? Compartes piedra con Tauro. Sagitario, no esperes a la aprobación de los demás para desarrollar tus ideas, ¿eh? Espabila un poquito. Si tú crees en tus propias posibilidades, no te hace falta el permiso de nadie. Eso no significa que no escuches consejos. Tu día de la semana fue ayer. Tus colores son el ocre, el marrón. El marrón y el ocre. Colores feuchos, pero... ¿eh? A juego con tu cara, a ¿no? A juego con todo tu ser. No tienes piedra tampoco. Capricornio, la nostalgia te ofrece interesantes momentos para el recuerdo. ¿Recuerdo? No, el recuerdo. ¿Eh? Eso, ese volver atrás, aunque sea con la mente, te proporciona un estado de placer que te hace olvidar tus problemas actuales. ¿Eh? Procura visitar lugares bucólicos. Tu día de la semana es el jueves y tus colores no son otros que el naranja y el rosa. Oh. Acuario, si todavía no tienes pareja, esta será una jornada muy propicia para encontrarla. Mira tú qué bien, entre las personas que habitualmente os reunís en un local de ocio. ¿Hay algún acuario aquí? Ah, será una persona desconocida. Interesante lo que se te plantea, Acuario. Tus colores son el negro, que te favorece mucho, y el rojo. Que no te favorece nada. Y el rojo y el negro ya ni te cuento. O sea, o una cosa o otra. O pescado o carne, Eso es. Acuario. Y Piscis, vamos a terminar con Piscis. Acuario y Piscis no lo mismo, porque al final son peces y los peces están en el acuario, ¿no? Sí, hasta luego. Vaya, se nos ha pasado aquí el Sergio se nos Ramos. Nos ha colado un individuo. Claro, es un erudito y lo mismo te lee un libro que te escucha una radio tan... Sí. Sí. No, Acuario y Piscis no son la misma cosa. No, vamos a decir que no. Piscis, a lo largo del día se arrojará mucha luz sobre un asunto que hasta ahora permanecía en tinieblas. Será el momento de actuar para conseguir grandes rentabilidades. Piscis, tu color el blanco y tu piedra... La tiza. Claro. Y esto es todo por esta semana, queridos amigos. Esperemos que hayamos arrojado un poco de luz en vuestras vidas. Eso es. Pues muchas gracias, David, y esperemos que el lunes que viene sea otra semana y que estés aquí. Aquí sí, estaremos con mucho gusto. Vale. Adiós. Nos vemos. Venga. Bueno, después del avance horoscopiano, ¿cómo se diría? Horoscópico. Muy bien. Pues vamos ya, íbamos a comentar la noticia del domingo que ha habido Corpus Christi y todo eso, ¿verdad? Pero no, sí. Entre que no nos hemos documentado mucho y... ¿Fuisteis vosotros? No. Había un... Iba a ser la noticia del día, pero iba al final... Iba a ser la noticia del día. Yo es que sí. Tenía tos y entonces no... Sí. ¿Todos? Jolín, ¿habré dejado alguno? Tos. Ah, tos. Tos de pecho. Tos de pecho. Sí, entonces, muy bien. Pues nada, ya lo comentaremos otro año quizá, y acaso. Venga. Bien, después del horóscopo, entonces vamos ya a pasar a comentar la cartelera para el resto de la semana. Bien, pues vamos rápidamente con la cartelera, que nos quedan 3 minutitos, y tenemos a Raquel Revuelta, que nos acompaña para comentar. ¡Hoy tenemos a Luis Moya! ¡Buenos días! ¡Tenemos la película! ¡Vamos rápidamente! Sí, Luis Moya. ¡Buenos días! Pues sí, mira, tenemos una película que es Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Una película muy rápida. Solo tronco. Solo... Comentaros que es una película de cine... Como viene siendo habitual, que lo estoy buscando aquí en el iPad. Ni pies, muy ni rápidamente, cabeza. Tenemos 2 minutos. Ni pies ni cabeza, sí. Pues mira, es una película española Película española, una comedia de 110 minutos, interpretada por Cristian Gálvez, Heidi Mitchell y Miguel Hermoso Arnado. Vale, vamos con otra. Sombras tenebrosas. Sombras tenebrosas. Sombras tenebrosas en el mismo gas. Dark Shadows. La última película de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp junto a Michelle Pfeiffer. Una película que, bueno, flojita, flojita para mi gusto. Yo la estuve viendo y flojita. Vale. Luis Moya, no sé si tiene algo más que decir. Yo básicamente tengo que decir que quedamos solo un minuto y medio. Tenemos que darnos prisa porque tenemos que acabar ya y ahora paso a las noticias. ¡Ras! Bien, vamos con la siguiente. Los Juegos del Hambre, que podemos comentar esta película. Una película que de ciencia ficción, drama, una mezcla así un poco rara, de Estados Unidos, película americana. Pues ya es su octava semana en cartelera, con lo cual una película bastante vista. ¿Algo más para comentar? Está bastante vista, luego no hace falta verla más. Claro, claro, pero bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que la vean. Sí, invitamos y mientras invitamos nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Nos quedaremos aquí hablando con vosotros mucho rato, pero... Toda la mañana. Eso, en la 100.8 o en eguzquiplaza.net. No sé si tenéis algo más que decir. David, Javi, Javi, David, David... Nada, que el lunes que viene nos vemos. Estamos otra vez y... Sí, ¿no? Sí. Aquí estaremos a las 11:30 en la 100.8. No faltéis porque, vamos, pasaremos lista, ¿eh? ¿Vale? Bueno... Venga, un saludo a los que roban en los parkings. Venga. Públicos. Venga, agur. Un saludo, mamá. Venga, agur.